Hola, delivery. Sí, llamo para hacerte un pedido. ¿Qué querés, nena? Mándame dos vodkas. A ver, bancame un toque. ¿Cuántos somos? Uno, dos, Yo acabo de tres. llegar. Somos seis. Listo. ¿Cervezas? ¿Cuáles tenés? Quilmes, obvio, nena. Bueno, mándame 15. ¿Y alguien más? Yo quiero Fernet. Y un Fernet. ¿Tu teléfono? 4-543-2929. ¿Tu nombre? ¿Entero o a pedazos? Muy buenas noches, son las 11 de la noche, hace 8 grados. La primavera es un verso, cada vez vengo más abrigada y estamos acá en un nuevo programa de Entero o a Pedazos. Tengo a mi izquierda a mi queridísimo co-conductor amigo Nando, que me ayuda a remar este programa. ¿Cómo andás, Nando? Hola a todos, vamos a estar hablando de los tragos en un rato, así que estén atentos. Buenísimo, me encanta, pero tengo unas ganas de probar algo nuevo. Enfrente tengo al que llamamos Don Beberashi. Hola, Panchito, ¿cómo andás? Hola, gente, ¿cómo andan? Yo muy bien, gracias. Y él a su lado tiene a lo que nosotros llamamos, porque ustedes no lo conocen, el Colo. ¿Cómo andás, Colo? El innombrable. Hola, Bombón. En fin, acá empezamos un nuevo programa. En los backs, como siempre, tenemos a nuestra operadora Anita, que nos acompaña. Chaquenia, ¿cómo andás? Y Angie, che, me llegó algo de Angie en el blog, ¿puede ser? Sí, algo muy feo. Una anónima ha dicho que ha estado el martes en el Álamo por las paredes. Yo no lo quiero creer igual. Yo digo que tira un no de lejos, se tira un no, Angie. Bueno, no sé. Yo te cuento que sí, chicos, los traicioné. Y salí el martes. Y el miércoles. No sé. ¿Cómo sabes eso vos? Bueno, sí, salí el martes, estuve en el Álamo, había un montón de extranjeros. Si quieren dejarme un comentario que salí el martes, pueden hacerlo en Radio Entero o a pedazos.blogspot.com. Pero bueno, salí. La idea es que salí y se me tiró un holandés. Estaba lleno de holandeses, grandotes, así como los que... Como aquel ese ruso medio que luchó contra Rocky en el programa. Bueno, pero con el cuerpo del Colo, bastante flaquito. Estaba ahí y se me tiró y le dije que no, y no me quería creer. O sea, estuve toda la noche explicándole que no era no. Y él me decía que, yo estaba equivocada, que a las argentinas nos gustaba el jueguito. ¿Qué opinan acá, mis muchachos? Yo coincido con el holandés, las argentinas son muy histéricas, ¿eh? Tengo que hacer esta denuncia en público. Yo dudo mucho de tu no. Juego mucho, apuesto mucho al holandés con un tu histeriqueo, Linette. Chicos, chicas, bánquenme, déjenme algún comentario en el blog que me banque. Es obvio que un no es un no, al menos esta vez. En fin, nos vamos a un corte para arrancar con toda esta noche, así como nos decían los Black Eyed Peas, y volvemos a ver con qué nos sorprende. Trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? Bueno, estábamos escuchando a los Freaks ingleses de Killers, que van a estar acá el 27 de noviembre en Geva. Ya saben, para los que les gusta salir los viernes, vayan agendando, no digan que no les avisamos y no digan que no tienen planes, por favor. Bueno, tengo ganas de ir poniéndole un poquito de movida a esta noche. Lo tengo a Nando acá, que me espera con un trago. Contame, Nando, ¿qué nos propones? Bueno, gracias, Linette. Buenas noches a todos otra vez. Y hoy les voy a traer toda la data sobre los nuevos tragos que la rompen esta temporada. ¿Se acuerdan que les contamos que durante el otoño y el invierno fue la época de los licores y los whiskies? Bueno, la moda de este primavera-verano viene de la mano de los aperitivos y los cócteles. Y para que no te quedes afuera, te adelantamos que los ingredientes exóticos ya marcan tendencia. Los novandinos son tragos importados de Perú y Bolivia, que nos traen nuevos ingredientes y bebidas para experimentar. Al conocido pisco peruano, que supongo que todos conocen, se le agrega el singani boliviano, que es una bebida blanca, muy fuerte, pero ideal para combinar con hierbas o especias típicas de la zona andina. ¿Qué pinta que tiene esta fraternidad latinoamericana? Por supuesto, y más si mezclas el vodka macerado con hojas de coca, que ya es un clásico en Bolivia y promete instalarse también acá en Argentina. para los que no les gusta comer verduras. Sí, yo, por favor, tirame alguna ensalada, no sé, algo más. Bueno, ahora puedes probar con tomarlas. ¿Por qué? Porque cada vez se usan más en lo para preparar cócteles, por supuesto. Empezando por el clásico Bloody Mary, que lleva una rodaja de tomate, o el gazpacho, que tiene pepino, pimientos y tomate. Se le agrega el Molab, que es un trago que está haciendo furor en Europa, así que les traemos tragos internacionales. ¿Quieren saber qué tiene? Ron macerado con remolacha con garnish de zanahoria. Es una ensalada ese trago, viejo. Y bueno, pero para los que les gusta, es muy rico. Las bebidas saborizadas siguen vigentes este año y redoblan la apuesta. Los vodkas saborizados siguen siendo los más pedidos por la mayoría de los jóvenes, muchos de los que están en esta mesa, se doy fe, y ahora se le suman los tragos inventados por los bartenders, con maceraciones propias, con todo tipo de alcohol y frutas. Así que ahora ya saben qué pedir, o por qué no preparar ustedes mismos en su casa con lo que tienen, así saben que son fáciles de preparar, y ahora llegó el momento de la receta del día. ¿Qué vamos a hacer hoy? Manzcana, que es un exclusivo trago del Hotel Sofitel de Puerto Madero. Es un trago riquísimo y especial para este verano. Así que anoten, 45 mililitros de pisco. Deben ser unos 3 dedos más o menos. Unos 3 dedos, exactamente. Una manzana verde cortada en cubos. Córtenlos bien chiquitos porque si no en la licuadora se les va a complicar. Dos rodajas de lima, 30 mililitros de jugo de manzana y todo esto lo metes en una licuadora con hielo partido y cuando está listo lo servís, viste, en esos vasos de whisky, esos grandes, y lo decorás con 3 rodajas de manzana al borde. Y recuerden el consejo de todas nuestras emisiones, beber con moderación. La idea no es emborracharse, sino pasar un buen rato con sus amigos. Bien, Ando. ¿Y dónde tenemos la receta, Linet? La tenemos en el blog, como siempre, Radio Entero o a pedazos.blogspot.com. Bueno, a ver, Pancho, probate el trago, a ver qué onda. A ver. Muy fuerte. Dáselo al Colo, que viste, él tiene una onda. A ver, Colo, ¿qué nos trajiste? ¿A dónde salimos hoy? Bueno, hoy es jueves, señores, y vos estás ahí tirado sin saber qué hacer. Juntado con tus amigos y tus amigas, haciéndote mimos con tu novia, pensando si lo bajoneás con un DVD o si le metes muchas ganas y la rompes. Porque estás muerto, hace frío, mañana madrugás, pero hoy se sale. Lo que tenemos para recomendarte hoy es uno de los pocos boliches que hace muchísimos años se erige como el Templo de la Costanera. Su nombre, sí, todos lo conocen, Pachá. Y no solo te vas a encontrar con música increíble, sino que hoy, si decís que venís de parte de Entero o a Pedazos, tenés 2x1 All Night Long. Además, si por ahí tenés suerte, es muy probable que te encuentres con los shorts de nuestra infartante conductora que tienen asistencia perfecta. Y a los que están de novios, de amantes o de casados, hoy se pone muchísimo un bar en Las Cañitas que queda en Baez y Arévalo, que se llama Jackie O. Tragos, buena música, pool, y si te animás también podés tirar unos pasitos. Para mañana les recomendamos, va a estar Nikita Nipón, esta banda de rock bonaerense, presentándose a las 23:30 horas en Niceto Club, que queda en Niceto Vega al 5500. Repetimos, Nikita Nipón, muy buen rock, 23:30 en Niceto Club. Por eso, si en Brasil el agua no moja, acá el frío no enfría. Hoy se sale, entero o a pedazos. Me copó, y a falta de chongo quiero decir que voy a estar en Pachá. Sí, me delató, voy a estar en Pachá. Traten de no sacarme fotos porque si las suben al blog se la van a ver conmigo. Bueno, nos vamos ahora escuchando un poquitito de AC/DC, que van a estar viniendo, a ver con qué nos viene. Volvimos, está muy copada esta música, van a estar por acá. Igual cuando confirmen del todo les vamos a estar comentando como siempre. Bueno, vamos terminando porque no sé, Chano, al menos Scioli intenta hacer eso, si no cierra los boliches tan temprano. Pancho, contame, ¿qué hay de la actualidad con respecto? Bueno, para todos mis muchachos, el tema del control de la noche viene en serio y esta vez no es en joda. Hace un tiempo ya arrancó Scioli con cortar los boliches a las 3 de la mañana en provincia, pero no sirvió de nada. Veías a todo lo de San Isidro, Pilar, Olivos, en Caix, Pachá, era una cosa de loco, estaban todos ahí. Ahora, después de la Piña de la Plata y un par de casos más, que tremenda la Piña de la Plata. Impresionante, flaco, si me estás escuchando acá en la radio, te mando un abrazo enorme. Pobre la novia, si lo tuvo que cuidar. Se están viendo medidas en conjunto entre Scioli y Macri, o sea, al fin algo coherente que arreglen entre los dos. Se está viendo de cortar el chupi a las 4 de la mañana en el boliche, que cierren a las 5 y media, y de que no se pueda entrar después de la una. Así que muchos agradezcan a esta gente que se les va a cortar las previas, así que si quieren tirar un par de pasos de boliche se les va a complicar. Bueno, y vamos a hablar a ver con quién estamos ahora en línea. Acá tenemos a Carlitos. Acá, Carlitos, ¿me estás escuchando? ¿Cómo andás? Hola, Pancho, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, acá te estamos hablando de la radio. No sé si escuchaste las medidas que dije que iba a tomar Scioli y eso. Sí, escuché recién lo que comentabas. Muy, muy lamentable, la verdad, desde mi punto de vista, muy lamentable. Tratando de ser un poco objetivo, Carlitos, a ver, sacando que se te va a cagar la noche y todo eso. O sea, ¿no estás de acuerdo con las normas? Por ejemplo, que cualquier norma que vaya a restringir o recortar la joda de alguna manera, yo definitivamente estoy en contra de cualquier tipo de restricción contra la joda de ese tipo. Carlitos, vos viste, por ejemplo, la piña al de La Plata, eran las 12 menos 5 del mediodía. O sea, ¿estás de acuerdo con el after y todo eso? ¿Nos escuchás, Carlos? ¿Estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Estamos teniendo un par de problemas con el audio, pero como siempre nuestra producción te está ocupando. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. Ahora sí los escucho perfectamente. ¿Vos viste la piña de La Plata y todo eso que fue 12 menos 5? ¿Estás de acuerdo con que no se corten los after después del boliche y todo eso? Sí, yo estoy de acuerdo con que no se corten los after después del boliche. No puede ser. No. Los after, los boliches, la joda, todo eso tiene que seguir. Esa es mi opinión. Ponele, Carlitos, que se aceptan y no podés pasar a un boliche después de la una. No podés tomar nada adentro y todas las medidas estas. ¿Crees que cambiarían los viernes tuyos o organizarían otros viernes? ¿Y cómo se manejarían? Sí, quizás cambiarían de dos maneras. O haría una fiesta en mi casa o de última me meto a boliche por la reja de atrás. Está muy bien, Carlito, está muy bien. ¿Vos tuviste alguna vez algún quilombo? O sea, alguna mala noche, ponerle intoxicación por alcohol o alguna piña jodida, algo de eso, ¿tuviste? Sí, un par de veces, ¿no? Tuve intoxicación por alcohol, pero bueno, los paramédicos me atendieron en el momento, me limpiaron la sangre con dextrosa y bueno, pude volver en el instante a chupar con todos mis amigos y la pasamos bomba. O sea, bueno, listo, Carlitos, te agradezco muchísimo, te mando un saludo a vos y a todos los pibes, fenómeno, que se diviertan y un abrazo grande. Una opinión... Un beso para el colo. Epa, un saludo, habías quedado ahí. Bueno, una opinión muy fundamentada la de Charlie, ¿eh? Ojo, o sea, quiero decir, digna de ir al Congreso. ¿Qué pensás, Pancho? Una opinión bastante particular, ¿no? Ya que se están viendo los temas, ya se está complicando, ya hay bastantes peleas, Carlitos. Y el tema viene bastante más difícil. O sea, yo en mi opinión estoy de acuerdo con que los jóvenes se diviertan, que vayan a bailar todo, pero tiene que haber un control, una educación para la gente, por ejemplo, que esté de acuerdo la provincia y la ciudad, con que se restrinja el alcohol, me parece perfecto. Estoy de acuerdo con que divertirse, pero ya la una es horario suficiente para ir boliche, para divertirse. Y yo creo que los jóvenes tienen que tomar conciencia de eso y dejar de tomar alcohol. Sí, no se puede. La verdad que estos excesos no le hacen bien a nadie y terminan siendo perjudiciales para todos. No se puede estar tomando alcohol como veíamos en este caso del after, que le pegaron en La Plata 12 del mediodía. Los chicos salían del after y se mataron a las piñas. La verdad que fue un milagro que no haya pasado nada más grave. Sí, la verdad que la violencia los acompaña cada vez peor. Ayer le pegaron a una chica por ser linda. O sea, realmente me están esperando afuera, pero bueno, al margen. Pancho, decime, ahí te veo con ganas de meter un bocadillo. No, ahí me acaba de llegar un mail diciendo que ayer por la tarde en Córdoba se presentó un proyecto de ley que ya prohíbe la venta de alcohol en la provincia entre las 5 y las 9 de la mañana. Esto incluye todo lo que es hipermercados, almacenes, no me salía. Bares, boliches, lugares de diversión. La idea es que, o sea, al que lo restrinja, a los lugares estos, los locales de venta, van a tener una pena de entre 30 días de clausura y 30 días de prisión. Y si lo vuelven a rescindir, clausura de por vida y prisión hasta de 60 días. O sea, esto incluye que Córdoba ya se está tomando las cosas en serio. Y ya empieza el tema, la conciencia de todos, ¿no? O sea que la ciudad del Fernet se va a trasladar a Buenos Aires. Por fin, vamos a ver si les ganamos la batalla a estos cordobeses. En fin, ya saben, salgan, pero bueno, no se tomen muy a pecho el nombre del programa. No vuelvan rotos, no vuelvan a pedazos. Nos vamos yendo porque ya es la hora y nos estamos retirando. A ver con qué nos deja la operadora. Esto fue Entero o a Pedazos. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine.